Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana, 34 minutos, en la República Oriental de Uruguay. Ayer una de las informaciones que por supuesto se daba, era sobre el... ¿Cómo? Leoni, bueno, después vamos a seguir con esto, terminando con la frase, que posiblemente China estaba trabajando en lo que tiene que ver con la vacuna del coronavirus. Pero tenemos a Carlos Leoni, que está encargado allí, director de la Departamental de Salud. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que mucho trabajo por estas horas. Sí, en este momento estamos en quebracho, así que calculale. Estamos trabajando a full y cumpliendo con nuestro taller, y hoy tenemos una recorrida en el área rural. Estamos ahora en quebracho, sobre el mediodía estaremos en el eucalipto y en las primeras horas de la tarde estaremos en Piedras Coloradas. Ahí está. Bueno, ¿cómo se viene trabajando? Ayer se han brindado diferentes conferencias de prensa y demás, tratando de dar la información correspondiente para que la gente quede más tranquila y demás. En Paysandú, hasta el momento, no hay ningún caso de coronavirus. Hasta el momento actual no hemos tenido ninguna confirmación. Ha habido casos en estudio, como hay en todos lados, y van a haber todos los días casos en estudio, pero todos han sido eliminados para coronavirus. Hasta este momento contamos con cero casos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en una epidemia y que esto es cambiante y en algún momento nos puede aparecer un caso. Pero hasta este momento, cero. ¿Cómo se hace el trabajo correspondiente de las muestras? Porque hemos podido escuchar, tú que eres técnico lo vas a explicar mejor, pero ¿te puede dar a veces en una muestra positivo y en otra negativa? No, generalmente cuando te da positivo ya es positivo, y a partir de ese momento se considera que ya es un caso positivo. O sea que después que te diga el positivo hay que tratarlo como tal. Así que no es como se está diciendo por allí o se ha informado al respecto, que te ha salido, porque no sé a quién escuché o quién que dice, bueno, te sale positivo, te puede salir una muestra positiva, pero en la otra, si te da negativo, bueno, lo descartan. Esto no es así. No. Es como, una vez que está positivo, tenés que tomar todas las medidas y los recaudos del caso. ¿Y cuántas muestras se hacen aquí en nuestro departamento? Eso lo maneja, las muestras para realizarlas, porque los kits son limitados. Hoy, gracias a Dios, escuché en el informativo Primera Voz que el delegado había dicho que llegaron una importante cantidad de kits, pero estábamos con muestras limitadas y para poder... ¿Qué son los kits? Para que la gente pueda entender, ¿qué son los kits? El kit es lo que te permite hacer el diagnóstico, se agarra el hisopo y entonces ahí lo vas a poner... ¿Cuántas había? ¿Cuántos de esos kits había a nivel nacional? No, eso lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Y ellos son los que tienen los números, y el médico que es de la cobertura de salud del lugar donde está solicitando se reúne con el sector de epidemiología del ministerio, y entre ellos determinan si es necesario o no es necesario realizar el estudio. ¿Y aquí en Paysandú con cuántos kits se encuentran? No. ¿Aquí en Paysandú? Ninguno. ¿Se va todo a Montevideo? Se va a Montevideo. Y ahora en este momento que están haciendo para todo el laboratorio central de Montevideo. Ahora parece que están instalando en algún laboratorio algo de diagnóstico particular, que no sé cómo lo están manejando, si es que lo envían a Montevideo o ellos consiguieron los kits. Eso desconozco. Ahí está. En el caso, por ejemplo, de algún síntoma, los que en definitiva... A ver, yo médico, viene una persona con tos, porque está la gripe común y está esto de la enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Es el doctor, en definitiva, el que dice, bueno, a este le vamos a hacer el hisopado y demás, y se lo vamos a llevar a analizar, es el doctor que decide. Por ahí el doctor no decide y no se realiza correspondientemente el estudio. Bueno, tú no estás entendiendo. Ya te dije que el médico, cuando le parece, lo tiene que consultar con epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y entre el médico y el Ministerio de Salud Pública son los que van a decidir. Ah, entre el médico y... ahí está. No, está bueno que se pueda saber, y por supuesto, cuando mejor informado estemos, mucho mejor. Claro. Lo importante, más allá del trabajo que se está realizando, hay que saber claramente, digo, que bueno, se está trabajando con, me imagino, en estas horas, y el personal de salud y demás, deben estar agotados, ¿no? Porque claramente, bueno, se ha llamado a la gente para que no sature todo el tema de lo que tiene que ver con las emergencias. No, por supuesto, tenemos un personal muy responsable, tenemos un personal técnico, paratécnico y profesional de primera línea, y la población tiene que saber, y tiene que saber cuidar a esos profesionales, porque si se nos enferman los profesionales, va a ser difícil poder hacer la atención. Entonces, por eso hay que actuar con una actitud responsable, y evitando todos los contagios y evitando realmente quedarse en su casa. Es lo que estamos aconsejando, quedarse en su casa, disminuir todos los posibles contactos y sobre todo aquellos que en su casa tienen personas con factores de riesgo, que la población de riesgo es la que prácticamente habría que ponerla en cero para que pueda contar. Uh-huh. ¿Aquí en Paysandú se ha mandado gente en cuarentena y todo eso? No. Sí. Aquí en Paysandú, que vos tengas a alguien en vigilancia epidemiológica no quiere decir que tiene el virus. Están en vigilancia epidemiológica. Ahí está. Sí, como en todos lados, ahí. Uh-huh. Bueno, me imagino el trabajo por estas horas, como estábamos hablando, Carlos, allí no debe ser para nada fácil, ¿no? No, es una tarea muy difícil, pero que se hace con muchísima responsabilidad y con gran vocación de servicio. Uh-huh. Hola. ¿Te escucho? Sí, no, se te cortó un poquito ahí. Bueno, lo que digo es que el equipo lo está haciendo con gran responsabilidad y con mucha actitud de servicio, que es lo que tienen todos los profesionales que están trabajando en esto. O sea, tienen una predisposición a estar al servicio de la población, que ya es innato por lo que han elegido como proteger vida. Ahí está. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Estábamos hablando hoy nosotros, aquí en la radio, hay fábrica, por ejemplo, Paicuero, que tiene 500, 600 trabajadores allí. ¿Cómo es el tema? ¿Hay un protocolo también? Sí, el Ministerio de Salud Pública los ha autorizado a disminuir mínimo sin cerrar su fábrica, sus servicios y todo, pero están todos autorizados a disminuir y funcionar con el personal imprescindible para mantener abierto, pero bajar totalmente sin ningún problema la presencia del personal dentro de la fábrica. Ahí está. Ayer escuchábamos, por ejemplo, que en el Ministerio de Salud Pública tiene por allí la posibilidad de endurecer mucho más las medidas de poder llevarlo a una cuarentena total. ¿A qué se refiere todo esto? Cuarentena total es que nadie se pueda su casa. Ajá. ¿Eso está en manos del Ministerio para que en cualquier momento se pueda llevar adelante? Sí. Permite al gobierno de turno, del partido que le toque actuar, a tomar determinaciones que, cuando es en bien de la población, tienen la potestad de poder que van a determinar lo que le parezca más conveniente a ese equipo de gobierno. Uh-huh. Cuando ustedes escuchan por allí tantas cosas que se dicen en las redes y demás, que me imagino que le debe llegar, no deben estar muy contentos, que digamos. Es entendido. en el sentido que a veces dice, bueno, han aparecido muchos audios correspondientes que hay, bueno, que hay algún infectado, que hay cosas que ustedes lo han totalmente desmentido, o que hay una persona que por así contrajo el virus y no se dice ninguna información correspondiente, como que se está tapando todo eso. De eso tenemos varios por minuto, están las redes en forma responsable, que no hay nada mejor que las redes sociales bien manejadas, y los inconscientes, las personas con mal criterio, que vuelcan y ponen cualquier cosa que encuentran en donde sea, o que pasó a alguien que está, pues, ¿qué responsabilidad tiene la persona que envió esa mensaje? Eso, yo en las redes he intervenido mucho y lo he frenado para que no repiquen cosas que están agravando a la población. Y entonces lo único que se puede repicar son los mensajes que sean de origen ministerial y de origen departamental o nacional, pero de origen de fuente estatal, de línea, que es el ministerio, y somos nosotros los que estamos informando. Ahí está. Leoni, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por colaborar para llevar esta información a la población, y como siempre estamos a la orden, y en la medida que nos sea posible vamos a poder atender a todos ustedes, que son tan importantes para nosotros, porque sin los comunicadores nosotros no podríamos ayudar a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias por tu función y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Allí con Carlos Leoni, que está por supuesto en la departamental de Paysandú, como director, quedó muy claro, ¿no? Bueno, el trabajo que se viene realizando aquí en nuestro departamento, ha circulado muchas informaciones en las últimas horas. Pero bueno, todas ellas no tienen absolutamente nada que ver, así quedó el criterio un poco cómo es que en definitiva se realiza el examen correspondiente, cuál es el criterio que se toma para en definitiva después poder si se evalúa y allí bueno se toma la determinación correspondiente. Decíamos de la vacuna, que se estuvo hablando en la jornada del día de ayer, pero cumplimos con la pausa que nos quedó atrasada, para ponernos al día, y ya regresamos.